Nuestro país. Nuestro territorio. Sí, defender el territorio es defender la soberanía alimentaria, porque sin territorio tampoco la soberanía alimentaria podría ser posible, ¿no? Bueno, nuestras comunidades de base, nuestros territorios están produciendo, digamos, y la, nada, para darte un número, digamos, en Quimilí se consume mucha carne de, la mayoría de la carne se consume de las comunidades alrededor, digamos, y así en muchos pueblos también, ¿no? Entonces eso, esa soberanía también que se busca, que bueno, nosotras, digamos, como campesinos y campesinas, hay cifra de que estamos, digamos, en todo el, digamos, el año se están sacando alrededor de 5 millones de cabritos al año, entonces de Santiago del Estero nomás, y que son que producen nuestras comunidades. Entonces es poder también, esta organicidad también a la que nos referimos es poder empezar a coordinar esas ventas también, ¿no? ¿Para qué? Porque siempre los intermediarios se quedan con la mayor parte de la ganancia de lo que producen nuestras comunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, la comercialización también es un poco injusta, ¿no? En esta soberanía alimentaria de la que buscamos, ¿no? Entonces, se tiene que ver eso con el tema de la resistencia, tiene que ver con el tema de la producción y también va de la mano de la reforma agraria integral y popular de la que venimos hace años luchando también, ¿no? Uno casi va a cumplir 28 años ahora el 4 de agosto. Entonces es una lucha que se viene dando hace muchos años, ¿no? Toda esta sangre de monte, desde la revista Crisis se dijo que bueno, que iban a ir a firmar en las comunidades, la vida de las comunidades, las producciones. Y bueno, y cuando estuvieron por territorio se da lamentablemente el asesinato de Miguel Galván. Bueno, la revista Crisis andaba por ahí, bueno, y se llega al lugar para filmar y para también enterarse de lo que había pasado. Bueno, como movimiento dijimos, bueno, hagamos algo más largo para también contar. Ya el año anterior se había dado el asesinato también de Cristian Ferreira, y bueno, y después también se da lo que es, empezamos a planificar, digamos, dónde, en qué parte de las comunidades, con qué compañeros iban a ir a, si iba a ir a filmar, si iba a ir a hablar, bueno, como testimonio y esas cosas con Martín Césped y el equipo. Y bueno, se dio también que se dio el juicio de Cristian, bueno, y ahí fuimos a donde todo ese mes, mientras se daba el juicio, si filmaban el juicio, y después salíamos a recorrer las comunidades, las centrales del movimiento donde estamos como Mocase, ¿no? Y ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy linda, porque hemos podido entrar a lugares muy lejanos, lugares que no suelen llegar, también con la participación de muchas compañeras y compañeros que nos llevaban a los diferentes lugares, a los diferentes ranchos. Ha sido una experiencia hermosa para nosotros que hoy pueda llegar a todos los cines de la Argentina, digamos, poder pasarla en todos los cines de nuestro país y bueno, y también cruzar fronteras, ¿no? Que eso es lo que te permite, digamos, una filmación y una película de 90 minutos que se va a poder estrenar en muchas partes y poder que nuestras compañeras y compañeros, digamos, lleven, a través de ese medio, lleven la voz, lleven la lucha y la resistencia que se está dando en los territorios. Y bueno, y la experiencia también que quedó a las familias a donde se ha visitado, las comunidades donde se ha visitado, y la presencia de estar una cámara, la verdad, nos quedó muy grabado y un aprendizaje también grande, ¿no? Y bueno, y ahora poder verlas en los cines y poder ver que mucha gente pueda conocer la voz y pueda conocer la lucha que están dando las comunidades es algo muy grande para el movimiento, ¿no? Digamos, los principales conflictos que quieren avanzar con, volver a avanzar nuevamente con las topadoras, volver a avanzar nuevamente con gente armada, digamos, ahí en el barrio territorio están la gente armada, bueno, ahí con la organización y con las denuncias que se están haciendo. Bueno, estamos, seguimos resistiendo, seguimos estando, bueno, por lo menos ahora no tenemos ningún compañero o compañero desalojado. Uh-huh. Eso es, digamos, una de las cosas también positivas que tenemos, ¿no? De la resistencia de nuestros compañeros. Y bueno, y se está organizando en la provincia también encuentros, se están organizando también nuevas comunidades, nuevas bases, entonces eso también fortalece mucho el movimiento y que la gente conozca, que la gente sepa, eso también nos da fuerza para seguir y nos da fuerza también para que sea un poco más fácil la lucha, ¿no? Diríamos que en nuestro país producen todos los alimentos para nuestro país, que no haría falta, digamos, comprar de otro lado, que no hace falta en realidad, tenemos para producir para producir mucho más alimentos si la gente volviera al campo y que se den las condiciones a las comunidades que ya están produciendo y que se dé esa vuelta al campo, ¿no? De la que tantos venimos soñando. Trabajar en el campo es lo más maravilloso que uno le puede dar, digamos, somos también el fruto, ¿no? De esa semilla que nuestras ancestras han podido cultivar durante muchos años, ¿no? Que son las que han descubierto las semillas, entonces no creo que estemos atrasados en ese sentido. Nosotros nos sentimos fuerte por la organización que se tiene y también el derecho de vivir en el campo y poder ser una cadena de la cual alimentamos a los pueblos, alimentamos al mundo, que no es poca cosa, ¿no? Entonces es algo que nos tenemos que seguir orgullosos porque es lo que somos y es lo que hacemos, pero también aparte de eso somos un sujeto político, sujetos críticos también de una política, ¿no? Entonces me parece que, y bueno, y seguimos fortaleciéndonos y bueno, y haciendo conocer también nuestras luchas y que la vida en el campo es lo maravilloso, entonces invitamos a todos a visitar nuestras comunidades en Santiago del Estero o en alguna, ahí en Córdoba mismo también está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, entonces, o ir a visitar algún campo, pero un campo profundo, no el campo del sojero, ¿no? Sino un campo donde vive una familia campesina. Argentina. Contacto telefónico.